Vamos a hacer el cierre de este espacio de literatura con un relato a cargo de la escritora Fernanda Rodríguez Briz. ¿Qué hay más allá del... Muy buenos días, tribu del libro, lectores, escuchadores de radio. ¿Cómo están en esta mañana de lunes? Soy Fernanda Rodríguez Briz y saben ustedes que todos los lunes les acerco alguna pieza de la literatura universal latinoamericana y argentina. Hoy tengo en mis manos una antología del cuento insólito argentino que se llama Historias Improbables y que yo disfruto mucho porque me encantan estos géneros. Espero que tanto como a ustedes. Bueno, en la antología, como saben ustedes, hay varios autores, pero yo me voy a mi autor favorito, Conrado Nalé Roxlo, que ojalá fuera más leído. Se conoce de él la dramaturgia, se la lee en secundaria. Se conocen algunos poemas, como El Grillo, Una viuda difícil, todas esas historias, obras de teatro se leen en la secundaria, sí, pero no se le conoce su obra de cuento y de cuento humorístico firmado bajo el seudónimo de Chamico. Un gran autor, sin dudas, Conrado Nalé Roxlo. Hoy tengo en mis manos El Cuervo del Arca, que yo creo que es... Y no solo yo, hay autores como Juan Sasturain, también lo celebran como uno de los mejores cuentos de la Argentina. En El Cuervo del Arca vemos una alusión al Arca de Noé, por un lado, y al cuervo, y decimos, ¿qué tiene que ver si lo que el ave que relacionamos con el Arca de Noé es siempre la blanca paloma y no el cuervo negro? El cuervo negro se relaciona con un montón de otras cuestiones más deprimentes y más lúgubres y tétricas, y por eso el cuento empieza con una alusión a Edgar Allan Poe, al poema de Poe titulado El Cuervo. Por motivos de espacio en radio, por motivos de tiempo, les voy a contar de qué va. Se le aparece al autor, que es el mismo Conrado, se le aparece en la noche un cuervo y se posa en el respaldo de su sillón, pretendiendo, pidiéndole, exigiéndole que él escriba su verdadera historia, la historia del cuervo. Y le cuenta este cuervo que él fue el ave más preciosa, más hermosa de la creación, algo que hoy nos suena difícil de creer. Sus plumas eran azules, su canto era la armonía, tenía la mejor voz de todos los pájaros. Y le dice que le va a contar su historia verdadera y aunque nadie se la crea, él busca un poeta, un escritor, para que la detalle y la dé a conocer. Entonces le empieza a contar de su belleza, de los primeros días en la navegación en el arca de Noé, y del día en que, habiendo terminado de llover, el viejo Noé lo lanza al aire para pedirle que le traiga algo, alguna ramita, algo, para ver cómo está la situación en el mundo. Y él dice, apoyados por la borda, todos me gritaban cariñosos saludos y palabras de aliento, y vi que la menor de las nueras de Noé lloraba, y así emprendí el vuelo más entusiasta que ave alguna haya levantado nunca. Y piensa el ave, les traeré una flor tan hermosa que palidecerán al verla. Toda la noche volé en línea recta hacia el horizonte. A la mañana siguiente vi sobresalir de las aguas la copa de un olivo, pero no me detuve. ¿Cómo iba a presentarme ante aquella familia que tanto me quería con una ramita pálida y sin gracia? Una flor, la flor de las flores era lo que yo deseaba para ellos. Varias horas después encontré un granado en flor y ya iba a cortar una cuando me acordé que al viejo patriarca le desagradaban las granadas. Decía que tenían algo de sensual e impúdico en el modo de abrirse y que poco a poco uno se descuidaba al comerla y le dejaban en la boca un amargor como el del pecado. No, iba a presentarle como la primera flor de la tierra reconquistada la de un fruto que a él le desagradaba. Habría sido una falta de tacto. Más lejos encontré un rosal silvestre, pero eran muy pobres flores para tan gran noticia. Y así, por una razón u otra, fui desechando todos los testimonios del perdón de Dios y seguí volando y volando en busca de una flor tan hermosa como lo que estaba ocurriendo. ¿Cuánto duró mi viaje? No lo sé. Pues como mi vida se cuenta por siglos, tengo una noción del tiempo que no va a tono con la del hombre, cuya existencia es tan breve. Pero no quisiera cansarte con el relato de mis aventuras. Por fin, muy lejos, hallé una flor que, aunque solo se parecía muy vagamente a la sombra de la que yo venía soñando durante todo el vuelo, bueno, podía presentarse decentemente a quienes no hubieran visto la mía. La corté y con ella en el pico emprendí el regreso por el mismo camino. ¡Qué cambiado estaba todo! Los hombres otra vez cultivaban los campos, apacentaban los ganados, levantaban ciudades y puentes. Pero lo que más me sorprendió fue ver una procesión que, detrás de una imagen dorada, imploraba al cielo, la lluvia, como un bien supremo. ¿Es que ya habían olvidado el diluvio? Comencé a pensar que acaso se me había hecho tarde. Y al fin llegué a los montes de Armenia. Por una clara estrella en la que me fijé al partir, supe el lugar exacto donde había quedado anclada el arca. Plegué las alas y me dejé caer, pero no hallé ni rastros de la nave salvadora. Entre sus ovejas dormidas, apoyado en el tronco de un cedro, un pastor tocaba la flauta dulcemente, como se hace de noche. Posado en una rama baja, esperé que terminara, y después canté yo, para hacérmele agradable y que respondiera a mis preguntas, pero no esperé a que su mano soltara la piedra que había cogido para arrojármela. Mi propia voz, la que tengo ahora, me hizo huir espantado. Pasé la noche escondido en un matorral lleno de confusión y angustia, y por la mañana fui a mirarme en el espejo de un arroyo. ¿Qué te voy a contar? Era tal como soy ahora, calvo, feo, negro, triste, ronco. Aquel gran vuelo en busca de una flor ideal me había destruido para siempre. Después, poco a poco, por conversaciones oídas aquí y allá, por las canciones de las doncellas que iban por la tarde a buscar agua a las fuentes, por furtivas lecturas de los libros que los escolares escondían entre las zarzas cuando se hacían la rabona, fui enterándome de muchas cosas. El viaje del Arca Santa era una leyenda en la que unos creían y otros no. Pero mi nombre era universalmente infamado y se me citaba en horribles refranes. Los niños destruían los huevos de los de mi raza y se decía que era un ave fatídica y el símbolo de la ingratitud. ¿Ingrato yo? Que perdí la juventud, la belleza y el buen nombre por querer servir demasiado bien a la humanidad, representada por aquella familia errante sobre las aguas del castigo. El cuervo enmudeció un momento y dos lágrimas le rodaron por el pecho flaco y arratonado. Y yo contuve el gesto tonto de pasarle una mano consoladora por el lomo, como se hace con los loros disgustados. Él prosiguió. No vayas a creer que me resigné así como así a las calumnias. Muchas veces intenté justificarme, pero mi voz era tan desagradable que destruía todos los argumentos. Decían que era vanidoso y tonto, y me colgaron una ridícula historia en la que salían una zorra y un queso. Incomprendido y despreciado, busqué entonces la soledad y la noche, y de tanto en tanto me presento a los poetas para llorar mi desdicha con la esperanza de que alguno me defienda, ya que ellos, como yo, pierden con frecuencia el arca salvadora para volar en busca de flores imposibles. Enmudeció el ave y largo rato permanecimos callados frente a frente, alicaídos, con la cabeza hundida entre los hombros, sombríos, con la mirada fija en el suelo, muy semejantes. De pronto las palomas del palomar de enfrente comenzaron a arrullarse, pues ya estaba amaneciendo. El cuervo se sobresaltó y dijo, «Adiós, me voy, pues ando demasiado raído para mostrarme a la luz del sol». Salí a la ventana para verlo partir en la luz rosada del amanecer, y fue entonces cuando una paloma blanca, redonda y pulida, vino a posarse en el alféizar, y después de darme cortésmente los buenos días, me preguntó, ¿qué le contaba ese pajarraco si no es indiscreción? Nada, historias, respondí. Sí, siempre anda contando historias ridículas y lamentándose de su suerte, como si no lo tuviera bien empleado por desobediente. Yo, en cambio, en cuanto encontré la ramita del olivo, me volví volando. Hacía un frío aquella mañana que no veía las horas de regresar al nido del arca. Quizás fui injusto al cerrarle la ventana con violencia, pero su historia no me interesaba. Es el hermoso cuento El cuervo del arca. Él visita a los poetas para llorar su desdicha, con la esperanza de que alguno lo defienda, y aquí hemos leído su verdadera historia, quizás como un acto de defensa. Hasta el lunes que viene, querida tribu del libro, soy Fernanda Rodríguez Briz, y que no se apague el fuego de la literatura.